a quedarse también para el día 25, porque va a ser realmente un día histórico para todos nosotros, los vecinos y vecinas de Chubut, porque existe la posibilidad de que pueda aprobarse ese proyecto de ley. Y bueno, y en su defecto, ver de qué manera vamos a seguir, claro. si no se aprueba el proyecto, de qué manera vamos a continuar con la defensa de esta lucha para no permitir que las megamineras se avancen. Otra cosa particular del proyecto es que prohíbe la megaminería de uranio, ya que también hay un proyecto de ley de la Comisión Nacional de Energía Atómica que está digamos, con la exploración concluida y también están tratando de que se apruebe la explotación. Belén, también ahora, bueno, estos días estuvo hablando mucho del tema de la ley de semillas, todo lo que eso conlleva, lo que trae, lo que viene aparejado, que muchas veces responde lamentablemente a los mismos intereses que la megaminería, que el fracking y esas cuestiones que son multinacionales que vienen a saquear bienes comunes, a saquear, y están muchas veces por sobre encima mismo de la legislación de los gobiernos, tanto nacional como provincial. Te pregunto, como llega gente de tantas provincias a la UAC y donde se encuentran, vienen con luchas que los encuentran hermanados en un punto, pero también con cierta distancia. La UAC ha ido creciendo tiempo a tiempo, este último, así estos dos encuentros anuales, ¿ustedes notan un crecimiento y una mayor concientización, por decir de algún modo, de la lucha ambiental aquí en el país? Sí, ha ido crecimiento, me consultaste. Claro, si la UAC ha crecido estos últimos años, ¿ustedes notan un crecimiento y también si notan mayor concientización de la sociedad acerca de las luchas ambientales? Sí, así es. Y también, digamos, se han fortalecido las regionales. La UAC se realizaba tres veces al año y bueno, en uno de los últimos encuentros se acordó hacerlo dos veces al año y eso permitió que se fortalecieran los encuentros regionales de organizaciones y asambleas. Así es como, por ejemplo, la UAC Litoral es una de las regionales que está muy fuerte, que donde confluyen asambleas no solo de la Argentina, sino también de Uruguay, que también está siendo, digamos, acechado por las transnacionales mineras que están queriendo también explotar ahí en Uruguay. Y también la UAP nuestra, que es la Unión de Asambleas Patagónicas, es una de las regionales que también se ha fortalecido mucho. Y bueno, sí, vemos un crecimiento de concientización acá de la gente. En este último tiempo, por ejemplo, en Chubut, eso fue muy notorio, ya que, bueno, el tema de la iniciativa popular a nosotros nos permitió tener otra llegada a la gente. Justamente cuando acordamos provincialmente realizar, digamos, este proyecto de iniciativa, el objetivo primordial, más allá de que se llegara a la aprobación o no de la ley, era justamente poder llegar de alguna manera a vecinos y vecinas que no estaban concientizados, que no estaban informados acerca del tema. Claro. Y bueno, como una anécdota, por ejemplo, el día de ayer hemos logrado hacer una charla en el Centro Patagónico acá de Investigación, que funciona en la misma sede donde funciona el CONICET acá en la Patagonia, es el CEMPAT, que es una institución que hace dos años, cuando nosotros intentamos hacer una charla, nos dijeron que no porque los científicos de esa institución no habían tomado una postura al respecto, entonces nos cerraron las puertas. Y bueno, y el día de ayer pudimos realizar una charla ahí, también distintos lugares como la universidad, que acá en Madryn también era un lugar que estaba bastante cerrado. También hemos podido en este último año hacer foros ambientales y organizar así charlas ahí, donde se ha podido llegar, bueno, a los estudiantes, también en colegios públicos de abogado, por ejemplo, en Trelew. Digamos, se han abierto distintas puertas que antes en la provincia estaban cerradas, más que nada en lo que es la zona de la costa y del valle, porque en la zona digamos, de la montaña Nesquel y la comarca andina, sí la gente tiene como mayor conciencia, porque bueno, la lucha ya lleva más de 10 años, ¿no? Claro. Belén, una última consulta quería hacerte sobre el modo en el que se discute en el marco de del encuentro de la UAC. Tengo una compañera que siempre dice que para ella participar de las UAC son una clase de cómo debe discutirse en asamblea, de cómo debe circular la palabra, de cómo se deben construir acuerdos. No sé, ¿cómo lo vivís vos? ¿Por qué crees que es así? ¿Y cómo es, digamos, ese modo de discutir en asamblea, en círculo? Sí, realmente es muy, muy enriquecedor participar de este tipo de encuentros, porque es eso, digamos, es reunirse Generalmente las UAC se caracterizan por tener dos instancias, una primera donde se debaten los distintos temas en grupos, en comisiones, que bueno, eso varía también de encuentro a encuentro, cómo se realizan la división de esas comisiones, si es teniendo en cuenta temáticas o si se realiza de manera heterogénea y luego se debaten, digamos, ejes que nos atraviesan a todos, independientemente de la problemática que tengamos en cada lugar. Y bueno, es esto, ¿no? Circula la palabra, cada uno va contando su experiencia. Es realmente muy enriquecedor escuchar lo que está pasando en otro territorio y cómo se plantean las estrategias de lucha y de defensa de los bienes comunes. Y bueno, después todas esas propuestas, llevarlas a un plenario y poder entre todos, imagínense, encuentros de más de 150 a 200 personas, poder llegar a consensuar distintos ejes, conclusiones, apoyos a luchas de distintas asambleas. Es realmente muy enriquecedor ese encuentro.